Sí, bueno, en realidad es combinar un poco las dos funciones, ¿no? La de concejal y de coordinadora del área de economía social. Desde el año pasado he estado trabajando con la ordenanza de regulación de ferias, porque justamente era un sector de la comunidad que no tenía reglamentación ni marco legal, así que en ese sentido vengo trabajando ya desde hace un año, y desde el área de economía social creo totalmente necesario poder acompañar a este grupo de personas que ya son más de 320 familias. Yo tenía un número de 200, 200 y monedas, pero bueno, el otro día nos dimos cuenta que nos dijeron ellos que eran más de 300. Acompañarlos a organizarse, ¿no? Y a llevar a cabo un proceso de construcción de un espacio que ya estamos avanzando con la parte de planeamiento urbano de la Secretaría de Gobierno, con la Universidad de Flores, con un convenio con la Cátedra de Arquitectura, que justamente aspiramos a que el espacio de la Plaza Don Bosco siga siendo un espacio verde, siga conservando la cantidad de árboles autóctonos que tiene y la cantidad de espacio verde que tiene, revalorizar el espacio de juegos para los niños, y a la vez darle un marco de prolijidad y de un marco más, digamos, saludable, de salubridad, a la feria de las verduras. A ese lugar asiste gente que vende ropa nueva, gente que vende verduras, y también la gente que va a vender usados, ¿no? Bueno, a partir de la ordenanza que aprobada el 21 de marzo en sesión, todas esas actividades van a estar reguladas. Entonces, bueno, es un espacio de construcción donde la gente le vamos a tener que empezar a contar de qué se trata la nueva ordenanza, cómo vamos a tener que manejarnos, y va a llevar un proceso que ya hemos tenido el primer encuentro el día jueves, junto con la ayuda de personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y un asistente social que nos está acompañando en todo este proceso. Vamos a ir sumando distintos actores. Lo importante primero es hacer una comisión de convivencia donde las pautas estén claras, donde empezar a desandar los primeros nudos que tienen, sobre todo de convivencia, ¿no? Hemos pautado una vez cada 15 días, de 8 y media a 9 y media, reunirnos en el Salón del Don Bosco, respetar ese horario, respetar la hora de encuentro y que sea una hora de construcción de trabajo, ¿sí? Para que ellos puedan tener un espacio de diálogo, pondremos una media hora más si es necesario, pero no queremos que se pierda en una reunión de exponer inconvenientes cotidianos el espacio de construcción que tenemos que hacer, que lo tenemos que hacer pronto. Una de las metas que me puse es terminar en 2017 con ese espacio ya normado y control, digamos, con una contención, ¿no? Para ellos y para nosotros también. Así que bueno, una primera reunión muy positiva. La verdad que no hay por qué negar que estaban medio reticentes a ver qué iba a hacer la municipalidad, porque también fuimos con un fotógrafo que va a sacar registros. Esto también se lo dijimos a los feriantes, decirle que se queden tranquilos, que va a haber una persona del municipio, gente de la Universidad de Flores, que va a estar sacando fotos, que va a estar tomando medidas, pero que no es para nada ninguna medida intimidatoria, sino que es para la construcción de este nuevo espacio. La Plaza del Don Bosco y la Feria del Don Bosco ya está legitimada por los vecinos y ya está legitimada por los mismos feriantes. Obviamente no vamos a poder conformar a todos, ¿sí? Porque hemos escuchado también las voces de los taxistas, que tienen una parada ellos ahí en las inmediaciones de la feria, y muchas veces se les dificulta estar. Hemos escuchado también a la gente de tránsito, que se les dificulta controlar el tránsito en ese lugar, porque bueno, hay muchos caprichos que dejan los autos, los camiones y todo lo demás. En eso tenemos que construir justamente pautas de convivencia. Pero después en lo edilicio sí, hay una reforma pensada que es para justamente dar salubridad al espacio, no solamente para ellos que van a trabajar todos los días, sino para nosotros como consumidores que vamos a adquirir nuestros productos allí. La idea es que no haya más polvo en el aire. Si bien tenemos calles de tierra, tenemos dos calles de tierra que lindan la plaza, vamos a tratar de hacer, esto es una apreciación que yo te doy, pero el proyecto ejecutivo está en la UFRO, ¿no? Todavía no hemos tenido ningún bosquejo, pero la idea es cementar todo lo que son los bordes de las veredas, digamos, de la plaza, encontrar alguna forma armónica y que vaya con la estética de la ciudad, porque esto va a ser el primero de muchos, ¿sí? Desde que asumimos en la gestión, el intendente Aníbal Tortorielo tiene la intención de replicar estos espacios de venta de verduras como mercados orgánicos, de verduras orgánicas en distintos puntos de la ciudad. Este es el primero, entonces la idea es poder ofrecer un piso que sea totalmente lavable, poder ofrecer piletas con agua potable para el lavado de las manos, poder ofrecer instalaciones de sanitarios para los feriantes, ¿no? Porque bueno, son muchas horas las que están y no hay baños y bueno, y están ahí en la buena Dios. También queremos ver la forma, ese fue un desafío que seguramente la gente de arquitectura de la Universidad de Flores van a poder resolver muy bien, que es eliminar que la gente esté en el piso, o sea, el mantero, ¿no? Que le dicen, que en realidad no da buen aspecto, no es digno tampoco tener mercadería tirada en el piso, así que bueno, el desafío es encontrar la forma de implementar algún tipo de mesón rebatible o no sé, te lo digo así en forma casera, pero encontrar la forma de que cada puestero tenga un lugar específico para tenerlo. Y un tema a tener en cuenta también es que esto no es para alentar el comercio ilegal, ¿sí? Esto va a ir acompañado, va a ser un proceso largo, como dije en principio, va a ser acompañado por políticas de Estado donde podamos normalizar la situación fiscal de cada uno de los vendedores que están ahí. A través del monotributo social, a través de un monotributo tradicional, viendo según el volumen de venta de cada una de las personas. Se van a delimitar los espacios, ya no todo el mundo va a poder tomar el espacio que quiera, sino que vamos a elaborar un consenso a ver cuál es la medida ideal para que una familia pueda tener la adecuada cantidad de cajones de verduras para poder llevar sustento a su familia. La idea es optimizar el espacio y aquellas personas que sabemos que tenemos muchos camiones que van de los depósitos directamente a vender ahí, o camiones de particulares que reparten gente en distintas esquinas, bueno, esa gente también, invitarlas a poder normalizar, a poder alquilar un local, a poder inscribir en blanco a sus empleados, porque así como tenemos una gran cantidad de comerciantes en Cipolletti que hacen sacrificio todos los días y todos los meses para llevar adelante un local comercial, si hay personas que tienen la capacidad para dejar en 4 o 5 esquinas personas para que vendan verdura para su beneficio, bueno, debe tener la capacidad seguramente para poder alquilar un local a la calle. Y en eso también quiero destacar que no es una cuestión de perseguir a nadie, sino de poder brindarle las herramientas, porque quizás la gente piensa que es muy costoso u oneroso poner un negocio a la calle, y bueno, formaremos, capacitaremos, invitaremos a cátedras de comercialización para que se saquen los miedos, pondremos a disposición contadores para que puedan hacer bien los números de que la actividad puede ser rentable también si tienen un local.